Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos desde Vienda en Radio Encuentro. Walter y Josué te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Un saludo a la audiencia, a todos y todas. Bueno, ayer a esta hora te decía, te podría decir que estábamos muy nerviosos, muy angustiados. Me imagino que ha sido un día muy especial. Ahora con ya mucha más tranquilidad, pero bueno, con mucho por hacer también, ¿o no, Ezequiel? Sí, la verdad que sí, nosotros veníamos advirtiendo que nos generaba preocupación el desembarco de todos los pertrechos de las fuerzas de seguridad nacionales, lo que teníamos con una militarización en la zona, nos preocupaba, entendíamos de que no se estaba llamando el diálogo y que bajar con toda la cantidad de armamentos y personal desde Buenos Aires y otros lugares del país. De fuerzas especiales, la verdad que no parecía una señal que convocaba el diálogo. Y bueno, la verdad que habíamos empezado a visibilizar esta situación, sacamos los primeros comunicados. En el día de ayer, a primeras horas, nos enteramos de que estaban haciendo este allanamiento, que en realidad fue un desalojo, en todo el predio de Parques, donde estaba la comunidad Wincul. Fue sobre la marcha intentar ver qué era lo que estaba pasando, cómo estaba la gente en el interior de la comunidad. Había un cerco de varios anillos, el primero era de prefectura, y bueno, sin mucha respuesta, sin posibilidad de tener un canal de información certero, con lo que genera en una situación así la incertidumbre, sobre todo para la gente y las familias que estaban afuera. Así que bueno, ayer fue un día movido, terminó a las 10 de la noche recién, pero bueno, no lamentamos que no haya habido un diálogo o alguna forma, un canal de comunicación para que podamos ir informando al resto de las comunidades lo que estaba pasando. La verdad que podría ser una tragedia. ¿Había negativa en horas de la tarde a seguir buscando a los niños? Como que se daba como una información. Recién Nahuel nos decía que hubo que convencer a la jueza de que se siga buscando porque ella creía que no quedaba más nadie. ¿Eso fue así? Fue una falla del operativo, una gran falla del operativo, que incluso llevó a que el ministro de Seguridad, que sin duda es parte de todo este despliegue y el operativo y la decisión política, ¿no?, del desembarco y de la forma en la que aparentemente ahora se resuelven los conflictos de reclamos territoriales, de un comando unificado y con toda la inteligencia que despliega el juzgado federal, a la media tarde, pasado el mediodía, dijeron que el operativo había finalizado, y de hecho el tweet del ministro creo que fue 4 o 5 de la tarde, y desde los organismos de derechos humanos, sobre todo los que estábamos en territorio, que estábamos trabajando esta cuestión, que éramos nosotros, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y luego con el arribo de Andrea Reyle por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, estábamos insistiendo que no, que faltaban niños y niñas, que estaban incluso algunas madres con nosotros queriendo saber dónde estaban, y sus hijos no aparecían, y la información de la jueza federal y de los jefes del operativo era de que, por la misma información de inteligencia de ellos y demás, no quedaba nadie en el territorio, incluso la jueza lo ratificaba diciendo que había pasado por helicóptero con un termoscan por la zona y que no había nadie. Y había 6 niños y niñas entre 6 y 16 años ahí en la montaña. Y nosotros tuvimos que interponer un habeas corpus diciendo que estaban esos niños, dando los nombres de los chicos, las edades, diciendo que había una madre ahí, pusimos a disposición el teléfono de la mamá para que la dejen ingresar. Los niños estaban ahí ocultos en la montaña, así que bueno, nos deja bastante que pensar cómo se efectúa ese tipo de operativos, ¿no? Si 6 niños de estas edades pueden más que la capacidad de un comando unificado y el juzgado federal, es preocupante. Es preocupante porque bueno, eso de cierta manera avecina o termina en algún resultado fatal como lo que ya tuvimos. Entonces me parece que sacar de contexto esta situación, es tratarla como una usurpación normal y corriente, que es algo que nosotros venimos manifestando que no es así, que se deben de realizar las mesas interinstitucionales, como establece el convenio 169 y que el Estado argentino viene incumpliendo, es un problema. Es un problema porque puede terminar en fatalidades. ¿Qué pasaba si los organismos de derechos humanos no estábamos reclamando la aparición de esos niños? Estaban en la montaña con 6, 7 grados bajo cero hoy a la noche. Qué bárbaro. ¿Qué se sabe? Porque en eso que decías, Aníbal Fernández sale a decir la usurpación ha sido terminada, no ha habido ninguna represión, ni siquiera un rasguño, pero sin embargo nosotros los mensajitos que llegaban era entraron con balazos, tiraron gases. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué pudiste hasta ahora reconstruir de todos los relatos que has recibido? Bueno, me parece que a esta altura no es necesario aclarar para nadie que los daños no solo son los rasguños físicos que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla sobre la Convención de Derechos del Niño y demás, es muy clara respecto al daño, al trauma que puede recibir una infancia, un niño o una niña con una situación así, es un evento traumático. Entonces, que no tengan la cabeza reventada, que no haya un muerto, no significa que no tengan un daño. Que esos niños, que son integrantes de un grupo vulnerable con una tutela especial y específica, el Estado argentino se ha comprometido a garantizarlo, estén hoy, o estén anoche, a las 10 de la noche, mejor dicho, con los pies mojados, asustados, llorando, esperando ver a su familia, esperando que pasen estas personas gigantes armadas que los estaban rodeando hasta que aparezca alguien para que ellos puedan salir y sentirse seguros, me parece que eso no se parece en nada a decirle que fue un operativo exitoso. Y que esa es la forma en la que el Estado ahora parece que va a resolver los conflictos. Uh-huh. Me parece peligroso. Y con respecto a las mujeres, hablaba de una mujer embarazada, ¿supiste algo? ¿Cuál es el estado de ellas? ¿Hablaba de que estaba en estado de embarazo avanzado? En un embarazo de 39, 40 semanas, con una situación así, le subió la presión, estuvo en el hospital zonal y luego fue llevada a la PSA. Todavía, sinceramente no he podido entrevistarla ni hablar con ella. Está en secreto de sumario, hay una comunicación de las detenidas, hay una situación de ayer que nos llevó a estar sobre la urgencia, que en principio en estos niños y niñas, insisto, mientras a las 4 de la tarde decían de que el operativo había sido exitoso y la jueza decía que no había nadie en territorio porque había relevado a través de un helicóptero con un termostán, a las 10 de la noche estuvimos con la gente de la comunidad, las familias, la gente de la liga y nosotros recibiendo a esos niños en el medio de la ruta, en Mascarri, a las 10 de la noche. Así que recién hoy podremos ver un poco más que cómo está el resto de la gente. ¿Hay conferencia? ¿Hay algo previsto para esta mañana? ¿Qué es lo que nos podés contar? Lo estamos evaluando porque el operativo no terminó. El operativo no terminó sin dudas, o sea, hay gente que falta, no sabemos tampoco cómo se va a seguir manejando el juzgado federal. Hemos pedido el diálogo, hemos pedido que se genere una mesa alternativa para resolver esto. No, hasta ahora nadie nos ha dado una respuesta sobre este punto y veremos cómo avanza la mañana. Uh-huh. Esta, como para cerrar, ¿no? Pensaba, te toca a vos lidiar con toda la cuestión Buenuleo, donde se vio claramente un cambio de cómo llevarla adelante, todo en estos tiempos, el hecho de haberla sacado incluso a Odarda, todo. ¿Percibís que hay como unos tiempos que podemos decir bien de derecha con respecto a cuestiones de este tipo, de en vez de respetar a los pueblos originarios, pensarlo desde la propiedad privada por sobre todas las cosas? Sin duda pienso que sí. La verdad me genera desencanto y preocupación por este gobierno nacional. Entiendo de que la visita de Patricia Bullrich, con todo el discurso de odio y racista que despliega ella a través del Consenso Bariloche en esta localidad, está tomando un arraigo muy fuerte, y que un par de días después el gobierno nacional ejecute de esta forma y con este comando unificado, una acción de este tipo, más todo lo que tiene que ver con el andamiaje judicial, tanto provincial como ahora nacional, es preocupante. Quisiera decir que, que es llamativo, pero bueno, la verdad que mirando en contexto lo que viene ocurriendo con otro tipo de decisiones, hay algún viraje en términos generales, pero que en concreto a las comunidades lo que le genera es una persecución criminal, que no tiene nada que ver con la aplicación de los instrumentos internacionales, que no tiene nada que ver con el derecho que ellos reclaman, que les asiste y que es desoído, y que no tiene nada que ver con las obligaciones del Estado que está incumpliendo, tanto el nacional como el provincial, y que es determinante en la forma en la que lo están resolviendo a través de las fuerzas, y que nosotros de ninguna manera, como un organismo de derechos humanos, podemos tomar como valedero o como una vía de resolver un conflicto la violencia o una escalada violenta como la que se está dando. Todo lo que se reclama desde el gobierno nacional, que es el diálogo, acabar con los discursos de odio, y a nivel general de acabar con una grieta, decisiones como esta se dan por la ventana. O sea, estos hechos lamentablemente no tienen nada que ver con el discurso que se viene manteniendo. Entonces nos preocupa, es peligroso, genera un panorama muy difícil para las comunidades, para incluso para el derecho, y mucho más para los organismos de derechos humanos. Ezequiel, gracias por estos minutos. Nos quedamos acá también pensando de igual manera y sintiendo esta, en algún punto también, cierta impotencia, porque discursivamente se dice algo y en el accionar está muy lejos del discurso que se habla. Así que te genera bastante impotencia, bronca, en estos tiempos modernos, por cierto. Gracias por estos minutos, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Ezequiel Palavecino.